tuvimos que largar. Con Nora me volví a enamorar, solo por ella cruzaría el mar. Por sus besos, por su sed de libertad, solo por ella brindaremos con champán. En los billares encontré mi destino, y a tu lado recorrí mi camino. Oh, oh, oh, yeah. A empujones nos hicieron crecer, no queda nadie de los de ayer. En los billares encontré mi destino, y a tu lado recorrí mi camino. A empujones nos hicieron crecer, no queda nadie de los de ayer. patriotismo que mira a Ochoa Berta. Bueno, y aquí seguimos, esto es Sin Acritud y esta es la primera entrevista de las que teníamos pensadas para hoy. Y tenemos aquí un montón de gente. Un montón de gente, vamos, hay como seis. Tenemos un grupo de coristas pequeñajos y pequeñajas. Tenemos madres, tenemos maestras. Bueno, yo creo que igual mejor que se presenten. Yo. Venga. Venga. ¿Con qué tengo que decir? Ah, me llamo Marnes y tengo 7 años. Y ya está. Venga. A la música. Hola, soy John. Tengo 5 años y me gusta mucho música. ¿Sos feliz? Y ya está. Hola. Hola, me llamo Olga, tengo 6 años y me encanta mi cole, Mújica. ¿Quién es Mújica? Hola, yo soy Maite y soy maestra en el centro. Eso, yo soy Pili, soy maestra del centro que llevo ahí ya más de 20 años. Hola, yo soy Doya y soy la ama de una niña del cole. Bueno, todo esto viene porque la Escuela Mújica de las 7 calles bilbaínas celebra su centenario, que se me ha olvidado decirlo al principio, no suele pasar. Bueno, podríamos igual empezar hablando un poco de la historia del centro, porque 100 años son muchos años, ¿no? Bueno, pues empiezo yo. Mújica Escola no siempre ha tenido ese nombre. Cuando se construyó en 1917 por el arquitecto, que en aquella época era muy famoso, pues tenía muchos edificios en construcción, Ricardo Bastida, después la pusieron el nombre de Escuelas Municipales de Mújica, en honor a un maestro de Bilbao que era, pues bueno, muy famoso en aquella época. Más tarde, bueno, durante bastantes años tuvo ese nombre, y después pasó a llamarse Mújica Solocoetxe. ¿Y por qué ese nombre? Pues porque en 1995 aproximadamente se fusionó con el Colegio Solocoetxe. Y después, durante muchos años, estuvo con ese nombre y a 2 o 3 años aproximadamente que ya tiene el nombre de Mújica Escola y bueno, pues que esperamos que sea para muchísimos años más. Sí, no, lo cierto es que la escuela no tiene pinta de que vaya a cerrarse. No. Quiero decir, yo he vivido la evolución que ha dado, bueno, pues estoy contenta porque veo que tiene futuro y además un futuro muy, muy bueno. Bueno, claro, tú lo has tenido que ver, ¿no? ¿Cómo fue de cuando era única y exclusivamente modelo A? Exactamente, sí. Al cambio que supone, y pedazo de cambio, es la escuela de mi calle y... Sí. Pues yo he conocido el colegio con muy pocos niños. Quizá cuando llegué yo ahí habría 60, 70 niños. Era la época en que se hablaba que igual el colegio pues no iba a tener futuro como colegio, que se iban a poner quizá la escuela de música ahí y demás. Bueno, y todos ya comentábamos como que las escuelas de música podrían desaparecer. Pero llegó la fusión con el Colegio Solocoetxe, llevaron también unas aulas de modelo A de las escuelas del Colegio de Atxuri, y bueno, pues le empezó a subir la matrícula, y luego quizá el fenómeno que más se afianzó Mújica como colegio fue, pues bueno, la llegada de alumnado extranjero, que hace pues 15, 18 años empezó a llegar... muchos niños y niñas empezaron sobre todo de Colombia y de Marruecos, luego también de Ecuador, y de distintas nacionalidades, pero principalmente de esos países. Sí, sí, al día de hoy la entrada o la salida del colegio parece la ONU, vamos. Todavía hay mucha, pues bueno, tenemos mucha interculturalidad, que lo consideramos que eso es bueno. Un tesoro para el colegio también, sí. Bueno, muy bien. ¿Y el colegio público Mujica Solocoetxe qué oferta educativa ofrece? Bueno, pues perdona, Solocoetxe ya no, ¿eh? Ah, no. Mujica Escola. Vale, vale. Yo pensaba que seguían. No, hace dos años, dos, tres años sí. Quizá, ¿verdad, Maite? Sí. Ya legalmente está como Mujica Escola, ¿eh? Porque también costó un poco el cambio, ¿verdad? Pero bueno, sí. Ahí estamos, ¿eh? Y ofrece, bueno, pues desde los dos años, infantil, todo infantil. Y primaria, hasta sexto, de 2 a 12 años. Ahí está. ¿Y luego a dónde van los chavales y las chavalas del barrio? Pues a hacer secundaria van al Instituto Bertendona, los que son de modelo A. ¿Eh? Y los de modelo D, pues luego irán a Unamuno, ¿no? A Solocoetxe también. Al Instituto de Solocoetxe. Y ahí se juntan con García Rivero, con Achuri y con Miribilla. Ah, mira. Bueno, me imagino que un edificio que ya tiene 100 años, por muchas renovaciones que le hayan querido hacer y la manera de enseñar y todo ha cambiado. Uh-huh. ¿El edificio sigue siendo funcional o verdaderamente merecería un buen repaso por dentro? No, hombre, yo creo que ahora ha quedado bastante bien, ¿eh? Funcional y bueno, hay accesibilidad porque tenemos ascensor, no tenemos ningún problema, pero el espacio sigue siendo reducido, nos falta espacio. Necesitamos, porque el patio está en la quinta planta, diríamos en la azotea, ¿no? Entonces no hay un patio abierto. Y es lo que echamos en falta, más espacio que haber. Sí. Cuando se hizo la reforma del centro hace 5 años, bueno, tuvimos la dificultad que al ser el edificio patrimonio histórico, a pesar de la renovación, estábamos muy limitados por el hecho de ser un edificio protegido. Entonces, por ejemplo, muchos muros interiores de tabiques no se podían tocar, entonces las aulas no se podían ampliar, a pesar de que el colegio tiene unos halls en cada planta bastante amplios. Entonces, bueno, nosotros tenemos un ratio que es el general para todos los colegios del País Vasco, cuando nuestras aulas, por las aulas de nuestro centro pueden ser bastante más pequeñas que las del resto de los centros de Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una limitación y es una de nuestras demandas también a Gobierno Vasco que baje el ratio para nuestro centro, porque tenemos unas limitaciones a nivel de espacio entre las aulas bastante importantes. Y luego, bueno, pues lo del patio que comentaba Pili también, el tema, bueno, de que es un edificio antiguo. Cuando se edificó, naturalmente, la mentalidad era otra, estamos hablando de principios del siglo XX. El concepto de escuela era otro, vamos. Nada que ver con la mentalidad, con el punto de vista que tenemos actualmente. Entonces, claro, no tiene las instalaciones que serían las idóneas. Entonces, nuestra demanda es, pues, extendernos hacia donde se pueda. Lonjas cercanas, la calle. Claro. Parques cercanos para poder tener otro tipo de espacios donde familia, alumnado, profesorado podamos desarrollar nuestra tarea, nuestra actividad. Sí, sí, porque es que a medida que el número de alumnos crece, las instalaciones, por ejemplo, del comedor se están quedando pequeñas. Habrá un momento que, ¿qué vamos a hacer con todos esos niños? ¿Dónde los vamos a meter a comer? Puede resultar un problema serio. Y bueno, comentábamos que la escuela cumple 100 años y me imagino que tendréis un bonito calendario de actividades, ¿no? Sí, así es, desde la escuela, con la participación de las familias, del profesorado y bueno, de mucha gente que ha querido participar, ¿no? Bueno, desde alumnos, antiguos profesores y profesoras, tenemos, bueno, una serie de actividades, pues bueno, para conmemorar este centenario, pero bueno, también para que se note nuestra presencia dentro del barrio y reivindicar nuestro papel como escuela pública referente en las siete calles de Bilbao y que bueno, se nos vea, ¿no? Y que realmente tengamos una presencia, ¿eh? Y luego también, pues lo que comentábamos antes, demandar mejores instalaciones, mejores espacios para nuestro alumnado, ¿eh? Entonces, bueno, hay una Cale Gira para el viernes 24, que vamos a recorrer el casco viejo de Bilbao, pues bueno, con mucha alegría, haciendo mucho ruido para que todo el mundo nos oiga. Sí, a la tarde vamos a hacer una chocolatada con distintos juegos para los niñas y niños. Y bueno, también. Todo eso supongo que en la calle Santa María, enfrente de la escuela. Por supuesto. ¡Hola! Nos vamos a hacer notar con la autorización del ayuntamiento. Del ayuntamiento, por supuesto. Y bueno, sí, también va a haber otro tipo de actividades. Quizás una exposición de fotos. También una mesa redonda con antiguos profesores. Profesoras, alumnos y alumnas que han pasado por el centro, todo el mundo que quiera participar en la mesa redonda, donde cada uno va a poder explicar, bueno, pues su experiencia, lo que en su momento el Colegio Mújica le aportó en su vida, puede participar, y os animamos a todas y a todos a que os acerquéis a Mújica Escola y os presentéis y digáis: yo quiero participar en esa mesa redonda, yo quiero contar también cómo fue mis años como profesora, como alumna dentro de Mújica Escola. Bueno, pues muchas gracias por haberos acercado hasta el estudio. Y aquí tenemos un montón de manos levantadas que me imagino que quieren decir algo. A ver, ¿qué queréis decir? A ver, venga. Yo. Ahora todo, venga. Todo para ti. A ver. ¡Hola! ¿Otra vez? ¡Hala! A ver, vas a cantar mucho. No le ha dicho en Tira sobre el lago, una Mújica Escola. A ver. David más Se llame mi novia, bueno. Ya está. Vale, ya está. Y mi colegio es Mújica. Vale. Tengo 5 años y me llamo John. Y es muy bonito, ¿verdad? Venga. Venga. Venga. Olga, venga, ¿qué quieres decir? Zer da gehien gustatzen zaizuna eskolan? A mí lo que más me gusta es estar con mi profesora, con mis amigos y sobre todo jugar con ellos. Y me gusta mucho mi cole. Mi mamá fue profesora de mi cole y mi tía estuvo en el cole y me encanta estar con mis amigos y estar haciendo fichas en el cole. ¿Te gusta hacer fichas? Claro, oye, porque es muy trabajadora, ¿verdad? Lo cierto es que algo bueno tenéis que estar haciendo cuando las criaturas dicen que les mola su cole. Sí, la verdad es que estamos innovando mucho a nivel de metodologías. Y nos van a dar una camiseta. Sí, nos van a dar una camiseta. Me gustaría comentar que llevamos distintos proyectos en la Escuela de Mújica. Hola. Para reforzar las ideas como de igualdad, de interculturalidad, con la gran riqueza cultural que tenemos en nuestro centro, con más de 30 países representados, con los orígenes de las familias, y también trabajando por la mejora continua, poder ofrecer cada día una educación de calidad, pública y para todos y todas. Bueno, pues muchas gracias. A ti muchas gracias, es que ricasco. ¿Ha terminado ya? Sí. Es que te cortas mi pelo, Gaiztu edetan beti agertzen zira. Baso ilunemetan urtzuak nire atzia. Ando dei borrazkuan gara matela. ofizialaren itxura hartuta. Azkenik otzo aiek eldu ziren gugana. Bueno, pues esto que acaba de sonar es el tema Stop Kaleratzea, que él forma parte del disco Arima ez da galtzen del grupo Kartzarot. Y para hablar de este disco, pues tenemos aquí con nosotros a Robert, él es el guitarrista de la banda. ¡Opa! ¡Apa, arratsaldeon! Y bueno, pues vamos a empezar por el principio. Cuéntanos un poco cuándo se forma el grupo, lleváis ya muchos años y eso, ¿no? Pues una pila de ellos. La historia del grupo se remonta al año 89, en el que nos juntamos Javi y yo como guitarras. Poco después se unió Asier y tras diversos cambios de bajo y batería mantuvimos una formación estable con Michi al bajo y John Lecumberri a la batería. Y bueno, funcionamos sobre todo en la década de los 90, en la que conseguimos grabar un par de maquetas otra más compartida con bandas de la zona, de Usto y alrededores. Y bueno, hicimos unos cuantos bolos hasta que en el año 99 lo dejamos. O sea, nuestra andadura fueron 10 años. Y ahí lo dejamos hasta recuperar las ganas y ya con los hijos un poco crecidos. En el 2013 nos juntamos los dos guitarras de nuevo, Javi y yo, con Asier, el vocalista original, y una nueva sección rítmica que la forman Covelo a los parches, conocido batería de la zona, y Chechi al bajo, compañero de andanzas en un grupo de versiones de Metallica. Bueno, es curioso, cuando dices conocido batería de la zona, lo que no hemos hecho ha sido localizar al grupo geográficamente. Bueno, ¿de dónde sois? Actualmente, pues te diríamos que de Bilbao, pero en realidad de Bilbao ahora mismo solo soy yo, porque el cantante es de Lezama, el otro guitarra de Santurchi, el bajista de Munguía, el batería era bien Balmaseda, pero bueno, el origen de la banda es entre Bilbao y Lezama, te diría yo. Bueno, suele centrar bastante a la hora de localizar, ¿dónde ensayáis? En San Ignacio. En San Ignacio. Sí, en un centro cívico, afortunadamente, local por la cara. Sí, para algo valen, ¿no? Pues sí, hombre, lo malo son los horarios, pero bueno, nosotros que somos de ensayar poco, además, agradecidos. Sí, y ahora ya teniendo familia y así, la noche tampoco es lo que es cuando tienes 20 años o 30. Efectivamente, tú lo has dicho. Bueno, y decíamos que esto podría ser el primer disco, ¿no? Así pues, como Carcharot. Sí, disco como tal podemos considerar que sí, porque a pesar de nuestras grabaciones en los años 90, que son en sí maquetas, podemos considerar como adelanto a este disco la edición de esas maquetas en un solo CD, gracias a un sello madrileño, Iberia Metallica, especializado así en heavy clásico. Nos pidió permiso para editarlo y nosotros encantados. Las juntaron, las dos maquetas, metimos un bonus track instrumental y nos sirvió como presentación, porque coincidió justo en la época que nos volvimos a juntar, 2013. Y bueno, eso fue un impulso para seguir. Pero como disco como tal es este, Arimas da Galtzen, del 2015. Arimas da Galtzen, ¿el espíritu no se pierde? ¿Seguís siendo igual de metaleros que en el 90, por ejemplo? Bueno, la forma de componer es bastante similar. Igual es algo más técnica, un poco, incluso hasta un poco más progresiva, te diría. Pero tiramos mucho del sonido ochentero. Cosa que por otro lado igual no es que tenga mucho mercado hoy, pero bueno, al hacerlo también en euskera ahora, pues siempre es algo más novedoso. ¿Ya funciona este tipo de sonidos aquí en Euskal Herria? Bueno, tampoco es que tenga excesivo público, pero piensa que pues, Sutagar abrió buen mercado en ese sentido, que ellos también tienen una raíz bastante clásica, aunque metan más tralla que nosotros. Y a ver, público hay, pero también hace falta promoción. Y como nosotros funcionamos de un modo independiente, pues es complicado. Al fin y al cabo no deja de ser un hobby para nosotros. Bueno, y vamos a hablar un poco de este disco. Este disco, bueno, mira, vamos a hacerlo mejor. Este disco que empieza con esta canción, ¿no? Vamos a poner que al fin y al cabo hemos venido a oír el disco. Justicia oratus. Bueno, pues este es el tema que abre el disco. ¿Y quién era este personaje? ¿Nos podrías explicar? Patacón, un bandolero de la zona de Larrabetxu, del siglo XIX o así, Madariaga se apellidaba, y ahí anduvo. Sus andanzas pues se refieren a, como dice nuestro estribillo, daukanari kendu es daukanari emon, o sea, roba al que no tiene, roba al que tiene para dárselo al que no tiene. Un Robin Hood a la vasca. Pues más o menos, que de lo que necesitaríamos hoy en día, visto lo visto. Bueno, y este es el tema que abre el disco, pero el disco tiene otros 7. ¿De qué habláis en este disco? Porque tenéis unas cuantas letras bastante comprometidas. Pues en general la temática es bastante social. El segundo tema, Indartsuen Erosotasuna, habla un poco del paro juvenil, la marginalidad, un poquito lo que era igual la margen izquierda en los años 80, que al fin y al cabo los temas vienen más o menos de esa época, algo después. Luego tenemos Stop Kaleratzeak, que es el primero que ha sonado, tema así bastante actual, referente a los desahucios. Luego ya nos podemos meter un poco en Seaska Canta, que igual lo pinchas luego, si te parece. Bien, lo ponemos para cerrar la entrevista. En ese tema, bueno, tenemos invitados además, que son Ayora Rentería de Seamais y Rafa Rueda. Nos echaron una manita ahí en el estudio y nosotros encantados. El tema habla un poco de las preocupaciones de ser aita en general. Y luego tenemos una balada que cierra el disco, que fue la última composición que hicimos. Y bueno, la verdad que es una canción bastante tranquilita. Parece una canción de amor, según lees la letra, pero en realidad lo que hablas del reencuentro de la banda después de tantos años. Y luego hay un tema así bastante cañero, que es Saspiak Bateginik, que habla de un poco de cómo está de atomizado el nacionalismo en Euskadi, y que, bueno, no es la mejor manera de lograr objetivos en general, pero bueno, es un punto de vista, sin más. Es curioso, ¿no? Unos temas tan políticos, vamos a decir, no suele ser lo habitual, las letras que acompañan a este tipo de música, ¿no? Bueno, en realidad, si te fijas bien, tratamos bastante diversidad de temas. Desde relación padres-hijos, reencuentro de la banda, y luego ya nos metemos en más temática social. Hombre, no son así en general letras muy optimistas, pero bueno, también es la época que nos toca vivir. Sí, sí, eso está claro, que la música tiene que ser un reflejo de la época que nos toca vivir. ¿Dónde habéis grabado este disco? Se grabó en Asúa, en unos estudios llamados Sound of Apocalypse, que creo que ahora ya han cambiado de nombre, incluso han cambiado de emplazamiento. Y lo hicimos con Alex de Benito, que es el dueño, el que nos sacó un poco el sonido. Y luego las tomas de grabación fue a cargo de Eder Maseda. Y está ahí cerca de la rotonda de Asúa, a unas naves industriales. Es una zona de locales y en el piso de arriba está el estudio. Y bueno, fue un poco elegir a base de escuchar muestras por internet de distintos estudios de la zona y nos decidimos. Yo, como había escuchado un disco grabado allí que está hecho por el propio dueño del estudio, de su banda, era un grupo bastante más cañero que nosotros, pero el sonido me pareció muy respetable y nos decidimos por estos estudios. Bueno, y una cosa que me parece digna de elogiar es que os habéis atrevido a producíroslo vosotros mismos. Pues sí, hombre, visto lo visto, pues las composiciones son nuestras, hemos hecho lo que hemos querido, el estudio lo hemos elegido nosotros, lo hemos pagado nosotros, pues ya, venga, hacemos hasta la portada y las letras. Y luego ya la distribución también es cosa nuestra, con lo tanto, más autoproducido no puede ser, la verdad. También te digo que cuesta venderlo, o sea, hemos hecho 1000 copias, que hoy en día me parece un poquito arriesgado, pero bueno, ya el disco tiene casi 2 años y tampoco te diría que quedan demasiadas copias en venta. Todo es cuestión de ir recogiendo, pero yo, por lo que voy viendo los últimos meses, se han vendido bastantes más de la mitad. Bueno, ya vender más de 500 discos es un número serio. Pues sí, hay que darle tiempo al tiempo, pero lo próximo que hagamos, no entiendo que no debería ser menos. Igual nos estamos planteando otro tipo de distribución, que sería igual, en lugar de hacer tantos CDs, hacer pendrives con el logotipo de la banda y el disco metido. Y de cara, por ejemplo, a distribución en bares, ya directamente al bar es mejor darle un pincho que darle un CD, porque hoy día ni tienen lector de CD los bares, la mayoría. No, ¿para qué? Y luego mucha gente, yo creo que prefiere un pincho para escuchar en el coche antes que un CD. Es que ya ni muchos coches tienen lectores de CD. Ahí estamos. Pues esa es una forma que hemos pensado, pero bueno, todavía hay que grabar. Para ello es el paso previo. ¿Dónde podemos encontrar el disco? Pues ahora últimamente ando recogiendo, pero ha estado en tiendas como Longplay, Brixton, Harmony Rock. Y luego por bares, pues en bastantes bares. Aquí cerca, por ejemplo, tenemos en Serúa, todavía hay. Luego en donde Ramón Balas, ahí en el Metal, ahí ya los he quitado, pero hasta hace poco ha habido. Y luego, de todos modos, la mejor forma de conseguirlo es buscarlos en el Facebook, que os lo enviamos a casa sin coste, en cuanto a gastos de envío, al mismo precio. Estamos vendiendo a 6 euros. Aunque últimamente ya hemos empezado incluso a bajar, ya los estoy vendiendo por 5 ya. La cosa es quitárselos. Rebajando el precio. ¿Tenéis intención de grabar otro disco pronto, no? Bueno, pronto no sé si será, pero la idea es hacerlo. Andamos trabajando 6 temas, ya afinando un poco el tema vocal, sobre todo, porque instrumentalmente están bastante acabados, diría yo. Y si conseguimos hacer alguno más, pues ahí irán, 7, 8 como máximo. Y si son 6, son 6, pero la idea es, lo suyo sería meterse antes de que acabe el año. Lo óptimo sería tenerlo ahí para Navidades, que esté en la calle, pero eso ya no depende solo de nosotros. Bueno, ya sabes que en este país los discos se sacan para la Feria de Durango. Sí, es lo habitual, y si encima cantas en euskera, pues más, con más motivo. Yo no acabo de entender mucho eso de que para que sea un disco vasco tengas que cantar en euskera, pero bueno. Bueno, eso ya no es nuestra, es la gura ardura. Ya. ¿Qué, tenéis algún directo cercano, algún sitio donde se os pueda ver y pues oír sí, el disco? El día 1 de abril vamos a hacer una cosa que nunca hemos hecho, que es hacer sesión Vermut. Eso está muy bien. Sesión Vermut. Vamos a tocar en un bar en La Rico de Balmaseda, a eso de la 1:30 o así, un bolo en horario matinal. Porque al fin y al cabo, nosotros ya somos ya talluditos y la gente que viene a vernos por lo general también. Pues mira, esta vez no hay excusas. La gente se queja de que siempre que tocáis muy tarde, que no son horas. Pues mira, esta hora es buena. Sí, sí. Un bolo en familia. A mí también la hora del vermú me parece una hora fantástica. Pues sí, el Satélite T lo está haciendo, ya lleva un par de años con ello y le va fantásticamente, además. El Raba Raba Hey ha sido un triunfo. Exactamente, pues a ver, ya hay más bares que se están apuntando a la moda. Y a mí me parece estupendo, la verdad. El Raba Raba lo hace los domingos, en nuestro caso va a ser un sábado, que tampoco está nada mal. Y luego tenemos otro bolo en el Baserri Antxokia de Derio. Es un local recientemente abierto. Que eso está como en la parte de atrás de lo que fue el seminario, ¿no? Exacto, justo. Y bueno, andan insistiendo en que toquemos allí y bueno, es una buena oportunidad porque es un buen local, grande, con equipo técnico, y estamos ahora juntando gente para hacerlo, y creo que más o menos podría adelantar que nos acompañarán Alex Sanco, un grupo de la zona de Santurce, en el que también está nuestro batería Covelo, y Sabotaje, probablemente. ¿Sabotaje? ¿El mítico... Sabotaje también de los 80? Exacto, más viejos que nosotros, quería decir. Ah, bueno, que se volvieron a juntar hace poco a raíz de un bolo que hicieron en el ICA. Icateneo. Sí, que estuvimos también nosotros. Sí, pero bueno, en realidad ellos ya seguían, estaban en activo. Yo creo que lo dejaron una temporada, pero esos están funcionando ya desde el 2003 de manera continua. O sea, que ya llevan sus 10 añitos con sus cambios en formación. Pero bueno, Richard, el guitarra, y el batería siguen siendo la base del grupo de siempre. Ahora canta una Rosa con ellos, una chica, y ahí andan en la pelea. Bueno, pues muchas gracias por este ratito y no sé si tú tienes algo más que decir. No, pues después de comentar los bolos, pues simplemente decir a la gente que se anime a buscarnos por el Facebook y ver un poco nuestra actividad. Luego, para acabar, pues sí que podríamos pinchar, si te parece. la canción de Seasca Canta, que es en la que aparecen los invitados mencionados anteriormente. Y date las gracias a ti y a tu audiencia, de parte de toda la banda. Bueno, pues con este tema nos despedimos. Seasca Canta.